Con la emoción totalmente desbordada andamos estos días. No es porque haya comenzado un nuevo mes, lo ha hecho hoy domingo, 1 de abril 2007. No es porque estén a la vuelta de la esquina las vacaciones de Semana Santa, sino porque llegamos a nuestro programa número 500. Nunca hace varias temporadas, cuando comenzamos esta ventanita al rock en los 40 principales bajo el nombre de Ingravidez, pensamos que seríamos capaces de ejercer tal teorema de supervivencia. Y ahí estamos. Y esperamos seguir mucho tiempo. Con tal motivo, pues ya sabes que hemos preparado algo especial, enseguida lo contaremos, que saldrá a las ondas pues el domingo a la vuelta de las vacaciones, dentro de 7 días. Durante los próximos 60 minutos, no obstante, llega el capítulo número 499 de Ingravidez, ventana al rock, llamémosle alternativo en los 40 principales. Saludos de todo el equipo del programa y en su nombre de Ramón Redondo, que está aquí frente al micro, también emocionado por lo que hemos preparado para el día de hoy. Varios oyentes sugirieron que comenzásemos hoy, o que al menos pusiéramos hoy, la misma canción de Metallica con la que abríamos la semana pasada, pero hecho el análisis, pues hemos pensado que no. Porque no sé, no tenía como mucho sentido. Por el contrario, preferimos arrancar Ingravidez hoy con esta canción, que es la que más hemos escuchado en el MP Cosas durante toda esta semana. Se llama Rainbows of Colors, arcoíris de colores. Celebremos la primavera también en Ingravidez. By the steps in my head, yesterday gray was the view from the bed. Yet rainbows of colors fill the sky. There is a shadow that hangs over. By the dreams I've not seen laid to rest, yet rainbows of colors, rainbows of colors fill the sky. There is a line in the fence that you say. Rainbows are coloring, rainbows. Las canciones están hechas para emocionarnos y esta lo ha hecho y mucho en los últimos días, como digo, porque hemos estado todo el tiempo escuchándola. Hemos tenido acceso al álbum completo de los Sandy Drivers, que se va a editar este mes, Tiny Telephone. Será el nuevo disco, el título del nuevo disco de los toledanos. Y lo abren precisamente con esta canción tan majestuosa llamada Rainbows of Colors, que además tiene ese final así como instrumental que da tan buen rollo, que transmite tan buenas vibraciones. En el menú de hoy, que no lo hemos dicho al abrir el programa, vamos a recordar cómo se puede participar en ese concurso que hemos puesto en marcha con motivo de nuestro programa número 500. Pero también tenemos alguna que otra novedad discográfica que compartir con vosotros. Por ejemplo, tenemos noticias suculentas sobre la banda sonora de la película Spider-Man 3. Luego la película será mejor o peor, puede ser un truño comercial, pero para la banda sonora se han dejado ahí las tripas, se han dejado ahí los riñones, los productores, y han cogido a lo mejor. Y hoy vamos a escuchar el tema que Snow Patrol han hecho, un tema nuevo que no está incluido en el álbum, para dicha película. También vamos a escuchar algo que llevábamos anunciando varias semanas y que por fin sonará hoy en el programa, que es el regreso de los escoceses Travis. Pero no solamente de pop estilo británico vive el hombre, sino que también habrá tiempo para otras texturas. Por ejemplo, volvemos a reincidir en esta banda británica de nuevo cuño que ya apuntaba alto en, con sus singles previos, y ahora que han editado su álbum han entrado directos al puesto número 4 en el Reino Unido. También en nuestro país ya está disponible el primer álbum de estos chicos llamados Enter Shikari. Este es el sencillo de presentación de Enter Sicari, Anything Can Happen in the Next Half Hour. Van a estar actuando, único concierto en nuestro país, en Barcelona, el 23 de este mes de abril. Y además podemos decir que son una de las bandas confirmadas ya para el festival de este año en Glastonbury, el mítico festival británico de Glastonbury, que estos días ya tiene revolucionado al personal amante de la música en el Reino Unido, porque salen los tickets a la venta estos días. Me parece que han sido incluso hoy cuando ha salido a la venta. Y por tanto se han hecho también ya públicos los nombres de los actuantes, entre los que vamos a destacar a, por ejemplo, por orden alfabético, Arcade Fire, Arctic Monkeys, Baby Shambles, Björk, Block Party, Chemical Brothers, Editors, Fatboy Slim, Jamie T, Kasabian, Paul Weller, The Fratellis, The Killers, The Cooks, The Rakes, The Stooges, The View, The Who. Y también estos que ahora llegan hasta la antena de Ingravidez. Su nombre es Kaiser Chiefs. Y esta canción solamente la hemos escuchado una vez en el programa, pero fue en su versión en directo y además fue la noche en la que estuvieron con nosotros aquí en entrevista los Kaiser Chiefs. Podríamos decir que es la que da nombre al álbum. Se llama The Angry Move. Yours Truly, Angry Move. Así suena lo último de los Kaiser. Su segundo álbum también próximamente, mes de mayo, en nuestro país, en Madrid y en Bilbao. Los días 25 y 26. Enseguida vamos a por nuestro cover del día. Only come. atención, porque yo imagino que a no mucho tardar las entradas para los conciertos de los Kaiser Chiefs en nuestro país se acabarán, así que aún estás a tiempo, aún hay lucecita verde en Tic Tac Ticket para Kaiser Chiefs en Madrid el 25 de mayo y en Bilbao el día 26, sábado, 902-1500-25. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Originalmente fue un éxito en los 80 de esa prodigiosa voz y también compositora que es Kate Bass. Después la tocaron Within Temptation y ahora... Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Unos grandes como Son Placebo también se atreven con esta versión, con este cover del Running Up That Hill de Kate Bush. Thank you. Es una de las cosas que podríamos agradecer a las series de televisión norteamericanas, que en los últimos tiempos están teniendo mucho tirón en nuestro país. Bueno, la gente está verdaderamente enganchada a series como Anatomía de Grey o House. Y en el caso, por ejemplo, de la primera de las que hemos nombrado, Anatomía de Grey, la música juega un papel muy importante, hasta el punto de que varias canciones se han lanzado a la carrera del éxito como temas que han aparecido en Anatomía de Grey. En temporadas anteriores ya pasó con otras series como, por ejemplo, The O.C., Orange County, que es la que provocó esta unión de una canción de Kate Bush, Running Up That Hill, con la interpretación sublime, como acabamos de escuchar, de Placebo. Alcanzaremos enseguida el ecuador del programa, pero antes, momento para la favorita de nuestras peores pesadillas. Son los Arctic Monkeys, que vuelven. Ya sabéis que están en el punto de mira, que este pasado viernes eran portada en el suplemento Cool del País, en el EP3, y lo que nos queda mucho todavía de Arctic Monkeys, y de momento no nos cansamos. Brian Storm es el sencillo adelanto que llevamos ya varias semanas rodando en Ingravidez. Todavía esperaremos unas semanitas para tener el álbum completo, y seguro que será un disco de cabecera de este programa para que lleguemos a verano y hasta que les veamos en Benicassim. Recuerda que en lo que queda de show tendremos un clásico del 99, tendremos el tema de Snow Patrol para la banda sonora de Spider-Man 3, también el regreso de Travis, entre otras cosas. Someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet, and she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me, show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're our rendezvous rate. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes are on fire. You are the unforecasted storm. Los 40 principales. Madrid. ingravidez@los40.com. Los 40 principales. Take life, do you know what you'll give? I'll tell you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blind. If you come inside, things will not be the same. When you return to the night, and if you think you've won, you never saw me change. The game that we have been playing, I've seen diamonds cut through hearts. Bloque peliculero en Ingravidez. Este era Chris Cornell, You Know My Name, de la última de 007. Ya está un poco pasadillo el tema, porque de hecho ya está la peli en DVD, pero nos sirve para anunciar que en muy poquito tiempo vamos a poder compartir ya con vosotros algunas de las canciones de Carry On, el nuevo álbum, el segundo en solitario de Chris Cornell, que va a salir a la venta el mes de mayo. Hemos escuchado ya, pero no podíamos ponerlo, solamente tenemos permiso para escucharlos, algunos de los cortes de este disco, y francamente nos fascina. Canciones buenas, el single es muy bueno, y nos ha gustado especialmente la versión a lectura que ha hecho Chris Cornell del tema Billie Jean de Michael Jackson. Es una canción que en el formato Michael Jackson ya estaba, aunque es muy buena, un poco sobada, y ahora cobra una nueva dimensión en la interpretación de Chris Cornell, con esa particular voz que fascina. Este You Know My Name, que también estará en el álbum, ya lo conocíamos, pero pronto más canciones de Carry On. Y por seguir, como decíamos, con ese bloque peliculero, vamos a escuchar algo que avanzábamos en nuestro sumario. Bueno, no es sumario, pero al principio contamos algo de lo que vamos a hacer en el programa. Se trata de Signal Fire, una canción que Snow Patrol han hecho para la película Spider-Man 3. Bueno, sabéis que este tipo de películas son un bombazo en taquilla, ya solamente con el nombre. La película puede ser malísima, que aún así tendrá, pues eso, una recaudación brutal. Y como tal, pues los productores se esmeran en hacer bandas sonoras con grupos que sean de éxito en el momento. Así pues, hay temas nuevos al loro en la banda sonora de Spider-Man 3, de los Killers, de los Yeyeyes, de Wolf Mother, de los Flaming Lips, o por ejemplo también una canción de los australianos Jet. Pero bueno, la canción o el tema que a priori se ha escogido como single presentación de esa banda sonora, la de Spider-Man 3, es este corte que ya suena, que se llama Signal Fire. Son Snow Patrol. The perfect words never crossed my mind, 'cause there was nothing in there but you. I felt every ounce of me screaming out, but the sound was trapped deep in me. Just sped right past me while I was rooted fast to the earth. I could be stuck here for a thousand years without your arms to drag me out. Esto es lo nuevo de Snow Patrol, no incluido en su álbum. Sí estará en la banda sonora de Spider-Man 3, tercera parte de las aventuras de Peter Parker. Creo que los protagonistas son los mismos, pero vamos, ya sabéis que la parte del cine se la dejamos a otros programas. Antes de escuchar nuestro clásico del 99, llegamos tarde a una banda de Suecia, más concretamente de Estocolmo, que la pasada semana estuvo actuando en nuestro país. Han estado en varias ciudades, Valencia, Madrid. El caso es que en vez de hacernos eco de la noticia de su visita, lo que hacemos es recibir los ecos de la misma. Y como dice el refrán, nunca es tarde si la es buena. Love Ninjas es el nombre del grupo. Y este corte que pasamos a escuchar es su último single, I Wanna Be Like Johnny C. It's not religion, though I pray. Every minute of the day. My body, you sing in Gosco Nutty. I wanna be like you, Johnny. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Año 1999, estamos ante uno de los álbumes más rentables de la historia de la música, porque de muchas de las canciones de este álbum llamado Play, el artista recibió beneficios extra al ser incluidas en bandas sonoras de spots, de anuncios de televisión, e incluso el tema Porcelain fue cortinilla de Televisión Española durante mucho tiempo, y supongo que eso pues la reportaba a Moby mucha tela marinera. También le granjeó cierta mala fama entre la crítica, pero lo cierto es que este álbum es impecable. Probablemente sea la cumbre en la carrera de Richard Melville Hall, el neoyorquino que se esconde bajo el nombre musical de Moby. De los cortes de este Play, pues la verdad es que podíamos haber puesto desde Honey hasta Find My Baby, pasando por Body Rock o Natural Blues, pero finalmente nos hemos quedado con este Why Does My Heart Feel So Bad. Y sirva ese recuerdo para el año 1999 dentro de nuestro clásico de hoy. Nos quedan dos canciones, una la hemos comentado al inicio del programa y la otra no, pero la otra tiene también su información, su noticia, y es que esta banda que acaba de actuar en nuestro país ya ha cerrado nueva fecha, será en un festival. Hablamos de los holandeses Within Temptation, y enseguida damos los datos, los detalles de ese otro festival. que entra en la batalla de festivales que tenemos últimamente en nuestro país. Hola, somos Brain Temptation. Estamos en Ingravidez. It's all- vayamos por partes, que son muchas cosas a comunicar. The Howling es la canción que abre el disco de Within Temptation, que salió a la venta hace apenas unas semanas y que ya también han presentado en directo en Madrid y Barcelona los holandeses. Ese álbum se llama The Heart of Everything. Y en dura pugna con los festivales con cartel ya anunciado, como Benicassim, que además recientemente ha incorporado algún nombrecillo más a su cartel. Ya lo comentaremos otro día porque no nos da tiempo a todo. Hablamos también de Summer Case, hablamos del Primavera Sound con los Smashing Pumpkins presentando el que será su nuevo álbum. Pues también ya se han confirmado más nombres del Bilbao Live Festival. Solamente sabíamos Red Hot Chili Peppers, pero ahora ya se saben más. Y además va a ser en dos fines de semana. El 21 de junio estarán actuando Iron Maiden, Within Temptation y Stone Sour, entre otros. También Juliet and the Leaks, va a ser el día más cañero, más metalero. El 22 de junio en Bilbao, Red Hot Chili Peppers acompañados de My Chemical Romance, que suman otra actuación, además de su concierto en Barcelona. O, por ejemplo, Billy Talent y Kula Shaker, que también estarán ese mismo día. El 28 de junio, jornada más dedicada al rollo nacional con Fito y Fitipaldis a la cabeza. Y el 29 de junio, confirmadas las actuaciones de Metallica e Incubus. Bueno, pues la verdad es que la cosa se pone calentita y ya podemos ir ahorrando si queremos ver música en directo, porque mucha hay. Desde luego, discos no se venden, pero ya sabéis que directos a punta pala. Nos hace especial ilusión ver de nuevo a Kula Shaker en el escenario, aunque será un Purple Revival, pero bueno. Y entroncando una cosa con la otra, hablamos de Incubus el 29 de junio en Bilbao, y también decimos y anunciamos que hay ya nueva fecha para el concierto que Incubus suspendieron el otro día en Barcelona. Será el día 14 de septiembre en la sala Rasmata. Incubus con entradas ya a la venta en Tic Tac Ticket. Bueno, creo que ha quedado más o menos claro que hay un mogollón de festivales y que vamos a tener mucho que rajar al respecto en los próximos programas, pero no en el de la semana que viene, porque en el de la semana que viene tenemos algo especial. Ahora lo vamos a contar, pero ahora tengo que no dejar pasar una noticia que también nos llegó esta semana y que nos ha llenado de alborozo y de alegría, y además sobre la que tenemos algún detalle más, y es que Smashing Pumpkins, además de estar en el Primavera Sound actuando finales de mayo, principios de junio, han confirmado ya una nueva fecha en nuestro país, que será en Madrid el día 12 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Así pues, Smashing Pumpkins presentando Fate Waste, que será su nuevo disco y del que todavía no sabemos cómo va a sonar, el 31 de mayo en Barcelona en el Primavera Sound y el 12 de junio en Madrid en las Ventas, en un festival preveranito como los que se hacían hace algunos años. Tengo unos gratos recuerdos de uno en el que estuvieron actuando The Cure en sustitución de REM, que se cayeron a última hora de cartel, Faith No More y Belly. También recuerdo otro también en las Ventas espectacular con Primal Scream, Red Hot Chili Peppers. Pues bien, os puedo casi asegurar que Smashing Pumpkins no estarán solos y que les acompañará otra de las bandas que más nos gustan en el programa, una banda de bigotes. Ahora ya sí, hablamos de lo que será el programa de la semana que viene, el programa número 500, porque ese día nosotros no intervendremos en el programa, sino que seréis vosotros con vuestros mensajes en el contestador automático del programa los que hagáis el mismo. Vamos a decir ese número, aunque lo volveremos a repetir más adelante, y es el 91-532-9131, 91-532-9131. La clave está en que vosotros os encargaréis de las distintas secciones del programa, del arranque del mismo, de la despedida, de la versión y del clásico, y también, lógicamente, de presentar el resto de canciones que sonarán en el mismo, que a priori se presenta como algo histórico. Escucharemos canciones, que es un poco lo que estáis pidiendo, que han sonado, que forman parte importante de los 499 programas que llevamos de Ingravidez en los 40 principales. 12 oyentes serán los que finalmente ganen, los que oirán su voz en el programa y los que recibirán en su casa un lote de productos, pues brutal, con camisetas, con discos, con chapitas, con gorritas, pues mucho material de promoción no disponible en las tiendas, que hará las delicias de cualquier aficionado ingrávido, y de bandas como The Beast Mode, Goldfrapp, Offspring, The Killers, Afi, Arctic Monkeys, Kaiser Chiefs, Within Temptation, Good Charlotte, Idlewild, Juliet and the Leaks, etc. Os animamos, como digo, a que participéis. El contestador va a seguir abierto hasta el miércoles. Algunos nos habéis preguntado, es que yo estoy hasta el último momento ahí pensando qué voy a decir, qué no decir, y hasta cuándo está esto en marcha. Pues tenemos previsto, por aquello de la Semana Santa, ir editando los mensajes a partir del miércoles para su emisión en antena. Por lo tanto, os recomendamos que dejéis el mensaje antes del miércoles, así os vais de vacaciones tan tranquilos. Si el mensaje es molón pero lo dejáis a última hora, quizá pase desapercibido. Repito que el miércoles sería la fecha como tope para dejar vuestros mensajes en el 91 532 91 31, contestador de Ingrávidez, que morirá el próximo domingo, porque la próxima vez que hagamos otro concurso con otro contestador, pues será otra línea telefónica y otro número distinto. Os esperamos ese día a la vuelta de las vacaciones en ese programa 500 y esperemos que quede lucidito o al menos interesante, que por un día no salga la voz de Elmenda, sino que salgan la de anónimos ingrávidos que cada noche flotan con las ondas de su radio. El cierre del programa de hoy se lo damos a Closer, esa canción, ese single que adelanta el nuevo álbum de Travis, The Boy With No Name. Sea como sea, escuchéis o no escuchéis el programa que viene, que disfrutéis de las vacaciones merecidas, y cualquier domingo a las 11 de la noche nos encontramos aquí en Los 40 en Ingravidez. Chao, a disfrutar, sed felices.